Bienvenidos a un nuevo programa de Mensajes de Éxito, con los pastores Esther y Alberto Antúnez, del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz. Al escuchar Mensajes de Éxito, te sentirás desafiado y motivado para ir más allá y alcanzar tus sueños. Aprenderás a sanar tus emociones, vivir tu presente y desarrollar tu potencial. Que algo se acerca, lo puedes sentir. Una palabra. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Gloria a Dios. Bueno, la verdad que es una bendición, es la segunda vez que estoy acá en Marcos Paz, hacía, no sé, como un año más o menos que vine la última vez, y realmente una bendición. Me gusta poder verlos, ver que están creciendo y que van por más. Este libro es un libro que tiene muchos principios, es muy práctico, la gente que lo ha leído, porque cuando uno escribe un libro no sabe cuánto, digamos, qué es lo que va a causar en la gente. Y los que han leído este libro dicen, me han dicho, bueno, es un libro fácil de leer, tiene muchos principios prácticos, desde cómo salir de las deudas, cómo aprender a gastar, para las mujeres, cómo gastar con la tarjeta, o cómo no gastar con la tarjeta. Bueno, un montón de principios realmente importantes. Prosperidad y crecimiento emocional van juntos, cómo las emociones rompen o pueden ser productivas para que nosotros prosperemos, la sanidad financiera, abandonar las deudas, cómo prepararse para ser un empresario, cómo abrir un negocio, qué precio poner a la mercadería. Bueno, un montón de cosas que están escritas acá que te van a bendecir. Cuando termine de predicar, a todos los que quieran, le voy a estar firmando su ejemplar si lo llevan. Y también trajimos una serie de prédicas, de mensajes que están muy buenos. Algunos son de prosperidad, otros de sanidad emocional, otros de milagros, que te podés llevar, realmente te van a bendecir. Cuando uno viene a una sede, solamente puede soltar un mensaje. La forma de a lo mejor poder bendecir un poco más es para aquellos que le gustan, que después de esta noche puedan escuchar algo más o leer algo más que los va a bendecir. Bueno, decirle al que tenés al lado, vas a prosperar sí o sí o sí o sí. Pero decilo con onda, como metele un poquito de acting, decirle, vas a prosperar, yo te lo digo. Impresionante, recién me llamaba la atención uno de los testimonios, viste, el chico que contó de que tuvo, la yegua tuvo familia, ¿no? Yo digo, bueno, eso es la ventaja de tener una yegua en lugar de un auto, el auto no te puede dar nunca familia. Bueno, gloria a Dios. Bueno. Se llama esta palabra milagros de multiplicación. Después vamos a hacer un acto profético para que Dios prospere tu vida. Para todos los que no quieran, vamos a orar por pobreza también, pobreza, dificultad económica, todo eso vamos a orar también, pero para que te venga. Si no querés prosperidad, bueno, lo otro. Bueno, un chiste malo. Bueno, escuche, milagros de multiplicación. Se llama esta palabra, Lucas 5 dice así. Un día estaba Jesús a orilla del lago de Genezaret, y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Entonces vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó, enseñaba a la gente desde la barca. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón, pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue una noche sin pescar, una noche de trabajo sin resultados. Muchas veces tenemos días, noches o tiempos donde no tenemos resultados. ¿Cuántos le ha pasado alguna vez esto, ¿no? O solo a mí me pasó. O a lo mejor vos pedís, la otra vez me decía una persona que fue a buscar trabajo, hizo todos los estudios, los análisis, le dieron todo bien, las entrevistas, le dijeron, empezad a trabajar el lunes de la semana que viene. Bueno, el viernes la llamaron y le dijeron, mirá, la verdad que no, se cambió de idea, no vamos a tomar a nadie. Y se quedó con las ganas, con todo, ¿viste? O sea, cuando algo te sale mal, es cuando una noche ellos fueron a pescar y terminaron sin pescar nada. ¿Cuántos alguna vez han ido a pescar y no terminaron sin pescar nada? Gloria a Dios, somos unos cuantos. Que pasás por la pescadería y te traes un pescado, qué bien, no sabía el pique que había. Bueno, y es cuando nos pasan estas cosas, yo conozco gente que ha puesto, yo el libro lo escribí de experiencias personales, experiencias con mi negocio, experiencias de hablar con muchísima gente, de que me contaban sus cosas, y cuando uno ve que, por ejemplo, las cosas no llegan a su término, es una noche, un tiempo sin resultados. Y es en ese momento donde uno a lo mejor se pregunta, ¿qué voy a hacer mañana? Me fue mal, puse el negocio, gasté todo, saqué un crédito, hice todo lo que tenía que hacer, pero me fue mal. ¿Y qué voy a hacer mañana? Ahora tengo que pagar el crédito y no tengo dinero, no tengo mercadería. ¿Cómo lo voy a hacer? Dicen que las personas que más sufren no son las que les fue mal, sino las que no saben si les va a ir bien o mal. O sea, las personas que están en incertidumbre son las que más sufren, son las personas que están en medio de algo. En una historia dice que los discípulos se fueron con Jesús en la barca y empezaron a andar, se fueron a la mitad del lago, y dice que en la mitad del lago se le levantó una tormenta, y entonces dice que tuvieron que despertar a Jesús porque dice que la tormenta era tan grande que se hundía la barca. Pero yo me di cuenta de algo, la tormenta les vino cuando estaban en medio de algo, estaban en medio del lago para ir hacia la otra orilla, porque las tormentas en tu vida aparecen cuando estás en medio de algo. Lo malo es cuando aparecen las tormentas, las dificultades, cuando no estás en medio de nada, cuando no tenés un proyecto, cuando, bueno, te viene un problema, igualmente, no estoy, no, ¿qué, otra más me vino, y bueno, ¿qué va a ser? Pero cuando vos estás en medio de algo, en medio de un proyecto, yo te digo en el nombre del Señor, vos vas a estar prosperando, vos vas a ser una persona que va a ir para adelante. Dios tiene sueños para tu vida. ¿Habrá alguien acá en Marcos Paz? Dios tiene sueños para tu vida. Dios quiere que te metas en un proyecto. Porque claro, cuando estás en medio de un proyecto van a venir dificultades que tendrás que resolver. Pero estás en medio de algo. Y si estás en medio de algo, Dios te dice, seguí caminando porque yo te voy a bendecir. La gente, la dificultad viene, los problemas vienen, pero si estás en medio de algo, no te hagas problema. Por eso tenemos que tener sueños, tenemos que tener proyectos. Yo decía la otra vez, cuando vos tenés un sueño, es algo abstracto. El sueño vos te das cuenta que lo soñaste cuando te despertaste y entonces te diste cuenta que no era real, era una fantasía, era un sueño. Y nosotros muchas veces, perdón, decimos, tengo un sueño. ¿Cuántos tienen un sueño? ¿Cuántos quieren tener una casa propia o una casa más o un auto o poner una empresa o que tu familia te vaya bien o sanarte de esa enfermedad? Tenés un sueño, pero el sueño es algo abstracto, el sueño es algo que se diluye. Vos tenés que convertir tus sueños en una visión. Cuando vos te convertís el sueño en una visión, quiere decir que lo viste. ¿Cuántos están acá? Dice que Moisés no vio la tierra prometida, jamás se calentó por entrar. Pero dice que Josué sí vio la tierra prometida, la estudió, salió, pasaron 40 años, pero después fue y la conquistó. Porque cuando vos veas el sueño que querés conquistar, le vas a poner a tu sueño un objetivo, le vas a ir para adelante, vos querés que te vaya bien, te fue mal, pero en el nombre del Señor, Dios tiene bendición para tu vida, y yo te digo en el nombre del Señor, si vos podés ir para adelante, si vos podés seguir adelante, no quedarte en medio de la nada, sino que empezar a avanzar hacia tu orilla de bendición, Dios te va a ayudar para el que lo concrete. Se viene un tiempo de prosperidad para Marcos Paz. ¿Cuántos dicen? Gracias a Dios. Así que, hermano, levanta tu mano conmigo. Decí, voy a tener fe para prosperar mi camino. Hace muchos años atrás, no tanto, porque yo tengo 25, o sea que, hace unos años atrás yo armé un negocio, venía de trabajar en relación de dependencia y cuando me fui de ahí, era encargado de una fábrica, cuando me fui, la gente, yo había hecho un buen trabajo, entonces el jefe me dijo, Alejandro, anda tranquilo, si te va mal, volvé que te guardamos el puesto. Yo dije, qué bueno, esa fue una maldición. Qué bueno, la cuestión es que me empezó a ir mal. Abrí un negocio 6 meses sin sacar un mango, me fue mal. Por suerte había hecho como un plan secundario, uno de los planes secundarios más importantes, decirle a mi suegro, suegro, si no tenemos para morfar, nos da una mano en la casa. Sí, sí, nos dijo, ese es el plan secundario que hice. Pero bueno, la cuestión es que pudimos ahí adelante. En un momento dije, me vuelvo a la fábrica, total, me dan el puesto, me dan el mismo sueldo. Y mi mujer... recapa, porque mi mujer me dijo, Alejandro, me abrió los ojos, si te volvés para el trabajo donde saliste, vas a ser un fracasado toda tu vida, nunca más te vas a poder levantar porque volvés fracasado, y entonces cuando tengas ganas de hacer algo, vas a decir, no, tengo miedo, a ver si todavía me va mal otra vez. Y ella me abrió los ojos y yo dije, tenés razón, ¿cómo voy a volver? No sé si esto no va a ir bien, la verdad es que tenemos que quemar las naves. Si no nos va bien el negocio, pondremos otro negocio o trabajaré de otra cosa, pero no voy a volver atrás, porque cuando vos estás en medio de algo, lo que tenés que hacer es no volver para atrás. Adelante está tu bendición y tenés que seguir hacia adelante. No vuelvas de donde saliste. Jesús dijo, las cosas viejas ya pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Yo te pronostico, yo te profetizo que las cosas nuevas que vienen por tu vida, hermano, serán mucho mejores que aquellas que viviste. Seguí adelante. ¿Cuántos están acá? Amén. Hay dos formas, escuche. Hay dos formas que nuestra fe actúa para que la mano de Dios se mueva. La primera forma es cuando vos tenés fe y un objetivo y vas a buscar a Dios para que se mueva. Levántate, ¿viste esa canción? Levántate, Señor. Entonces vos le estás diciendo, Señor, mirá que estoy orando, estoy haciendo algo para que vos te muevas. La otra forma, el plan B, es cuando Dios tiene algo, un plan para tu vida, y viene a buscarte y te dice, yo ahora quiero que vayas para este lado porque te voy a bendecir. ¿Cuántos están acá? Entonces la primera forma de mover la mano de Dios es cuando nosotros le pedimos. Y dice la Biblia en Juan 14, dice, y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y después al final dice, guardad mis mandamientos. O sea que para Jesús, cuando Jesús dijo esto, es más importante el que le pidamos, es más importante la gracia que guardar los mandamientos. O sea, está primero la gracia que guardar los mandamientos que guardarlos. Pero Jesús dijo primero, pidan y se les dará. Y después dijo, guardad los mandamientos. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir, hermano? Vos tenés que recordar que sos vos el que necesitás. Y si vos querés mover la mano de Dios, tenés que asociarte a Dios. Y decirle, Señor, hoy te vengo a pedir. Yo voy a pedirle específico. Señor, no le pida al Tarahui, pedile una bendición grande. Señor, yo quiero algún día salir de este trabajo y tener una bendición económica. Señor, yo algún día voy a estar saliendo. Hermano, yo el otro día le dije a la gente, le digo, vamos a tener un culto de sanidad y prosperidad. Vayan y sáquense fotos donde quieran estar, con la casa que quieren, con el auto que quieren. Y mi yerno estaba ahí, se fue a la calle, buscó una Honda CRV 4x4, se puso al lado así y se sacó una foto. Me dice, suegro, voy a estar trabajando cuando usted predique, pero llévese la foto para que usted predique. Claro, porque vos tenés que saber que Dios te va a bendecir. Pedí y se te dará. Pedí y se te dará. Hermano, pedí. Dios quiere darte. Si vos te acercás. Si vos te acercás a Dios y no le pedís, estás pecando de soberbio, porque le estás diciendo, de vos no necesito nada. Pero si vos te acercás a Dios y le pedís, y le pedís, y le pedís, vos estás haciendo lo que tenés que hacer. Y Dios dirá, a este que pide tanto y me busca, yo lo voy a bendecir. Se viene una bendición grande para Marcos Paz. ¿Cuántos lo creen? Ahora escuchen. El punto B es cuando Dios tiene un plan para tu vida y te escoge, y viene y te bendice y te dice, tengo un plan para vos. Esto es lo que le pasó a Pedro, a Simón Pedro, porque no es casualidad que Jesús estaba en la orilla cuando ellos llegaron. No es casualidad, habían estado toda la noche sin pescar. Jesús estaba ahí con un montón de gente para predicarle. No es casualidad que no había lugar donde Jesús le predicara y le pidió la barca a Pedro. No es casualidad que después esa barca donde estuvo Jesús fue al agua y se llenó de peces con una cantidad tan grande que no las podían sacar. No es casualidad. O sea, había muchas barcas, había mucha gente, pero Jesús eligió a Pedro. No es casualidad. Vos sos un elegido, vos sos una escogida. Dios tiene algo grande para tu vida. Yo te puedo asegurar que en este tiempo vas a estar dentro de los planes de Dios. En este tiempo vos vas a estar viviendo cosas que Dios ya soñó para tu vida. En este tiempo vas a ver que sos un escogido, una escogida, y que Dios tiene cosas grandes y que no vas a poder zafar de eso, salvo que no quieras ser bendecido. Pero si querés ser bendecido, Dios te va a bendecir. Vas a coger tu bote, vas a coger tu vereda, vas a coger tu dirección, vas a coger tu nombre y vas a cogerte a vos para que digas: Señor, gracias, he sido bendecido. Sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. No me detengo, no, no me detengo, no, no me detengo. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Mas nunca me caeré, estoy firme en ti. Caerán 10.000 y a mí no me tocarán. Rodeado estoy por ti. No pesaré, mas nunca me caeré. ¿Cuántos creen que así va a ser? Pero por eso, cuando Dios viene y te elige, hermano, tenés que saber decirle que sí. ¿Cuántas veces le decimos que no a Dios? No, esto para mí que no es. Yo me acuerdo, estaba en el negocio y Dios me pone un sueño. y en el sueño yo veía que ponía un buzón rojo grande colgado en la puerta y unos volantes ahí colgando del buzón. Los buzones no van colgados en la puerta, los buzones van colgados... Vos la puerta la tenés que tener libre para poder entrar, ¿sí o no? ¿Vos pondrías un buzón grande, así externo, rojo en la puerta de tu casa? ¿Lo pondría al costado? Yo dije, diablo inmundo, me quiere hacer gastaguita en un buzón, ni loco lo voy a poner. No, te reprendo en el nombre del Señor. Y me venía el pensamiento, y me venía. Y un día dije, bueno, está bien, lo voy a hacer. Bueno, te voy a dar el gusto. Y puse el buzón en la puerta. El negocio mío no estaba justo en la misma línea municipal, sino que estaba un poquito más hacia adentro. La gente pasaba, muchos no nos veían. Nunca me entró una carta en el buzón, jamás. Jamás me entró una carta. Pero la gente iba caminando y veía una, como así, como una remera roja, y decía, wow, ¿qué es eso? Y entonces veía el martillo y el otro martillo ahí. O sea, veía, vos tenés cara de buzón, hermano. No, no. Y entonces veían una cosa roja y miraban, y algunos decían, uy, negocio, y entraban. Y otros sacaban el volante y se lo llevaban. Y Dios me dio 500 clientes nuevos a través del buzón rojo. Y yo dije, ¿por qué no le habré hecho caso antes? Porque cuando Dios viene a buscarte, te va a poner cosas locas para que hagas y vos tenés que obedecer. ¿Cuántos están acá? Dios está cerca de la gente que no ha tenido buenos resultados. Dios está cerca de la gente que no ha podido pescar en toda la noche. Él quiere manifestarse en tu vida para decirte, Pedro, tengo un plan nuevo, vas a volver a remar, pero estoy cansado, vas a volver a hacerlo, vas a volver a buscar trabajo, vas a volver a pensar en tus planes, vas a volver porque esta vez vas a pescar, Dios tiene un plan para tu vida. Anda preparándote porque si no pescaste, vas a pescar. ¿Cuántos dicen amén? Como nunca antes hayas visto. ¿Cuántos tienen esta fe para decir yo lo creo? Diga conmigo, voy a pescar como nunca antes. Hermano, yo te digo, Dios me ha bendecido. Dios me ha bendecido de alguna manera que yo digo, yo no pensé nunca que esto podría funcionar tan bien hasta que lo empecé a hacer. ¿Viste? Como lo del buzón, otras cosas. Dios te va a bendecir, pero lo que no podés es quedarte en la mitad de algo. No podés quedarte sin pescar. Vos tenés que saber que Dios quiere que pesques. Hola. Olé al que tenés al lado a ver si tiene olor a pescado. Decirle, si no tenés, ya vas a tener, te lo profetizo en el nombre. Mirá, te voy a soltar algo, pero ahora por fe decía, amén, voy a tener olor a pescado. Bueno, Sobol, que lo dijiste. Después no me vengas, no fue el pastor, no, qué desodorante, vas a tener olor a pescado. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, por fe, dígale, voy a tener olor a pescado. Después te vas a enterar, pero escuche, pero no te podés quedar en medio de la nada. Solo podés terminar lo que empezaste si querés festejar el resultado. ¿Está escuchando? Estaba predicando el otro día en el culto de la pastora Alejandra, que ya no estaba, estaba predicando el martes, y suelto una palabra así, y entonces dije, no te podés quedar en medio de algo. Después, por fe, bueno, una persona me envió un mail, una chica, estudiante de medicina, y me dice, pastor, dice, yo soy estudiante de medicina, me fue mal en 3 materias, y pensé en dejar. Y pensé en dejar porque yo pensaba que no podía ser médica porque me fue mal en 3 materias. Y al escucharlo a usted, dice, yo entendí que no me puedo quedar en el medio de algo. Tengo que seguir adelante. Le quiero decir que voy a seguir estudiando y me voy a recibir de médica. Y yo dije, wow, casi perdemos una médica. Casi perdemos, pero esta chica dijo, yo voy a seguir. Hay una palabra de Dios, Dios le tocó el corazón, Dios tiene un plan con esa chica, que sea médica. Y algún día quizás nos salve la vida a vos o a mí, pero yo te puedo asegurar que Dios tiene un plan para tu vida. Es hora de que sigas adelante, no te podés quedar sin pescar. Si no pescaste, ya viene la muerte. ¿Cuánta gente bendecida hay acá? Siempre que estés en medio de algo te pueden venir problemas, pero vos tenés que seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas mujeres hay acá? Y vos decís, ay, no, pero yo no tengo la oportunidad, yo qué sé yo, que mi marido, que esto, que el otro, que la sociedad, que soy mujer, que soy solita, que esto, que el otro, y todas las cosas. ¿Cuántas mujeres? ¿Viste? Pero ¿sabés lo que dice la Biblia? La Biblia, la gente, la sociedad, la cultura te puso que tenés el sexo débil, pero Dios dice que tenés el sexo fuerte, porque dice que Satanás, la cabeza de Satanás va a ser quebrada por mano de una mujer. Eso lo dice la Biblia, lo dice en Génesis, lo dice en Génesis. Así que mujer, ¿cuándo están las mujeres? Prepárate, porque vas a ser una mujer emancipada, una mujer que puede lograr cosas extraordinarias, una mujer que va a hacer que toda su historia familiar cambie a partir de vos. ¿Y dónde están los varones? Prepárate, varón, porque Dios te va a hacer pescar como nunca antes. Yo te digo en el nombre del Señor, no hay distinción de sexos en la Biblia. Lo que Dios dice para uno, lo dice para el otro. Y declaro en el nombre de Jesús que se viene el mejor tiempo. Lo único que tenés que hacer es seguir remando hasta la otra orilla. ¿Cuántos están acá? Escuchen, dos, tres cositas más. Oramos, escuchen, dice que Jairo, ¿te acordás de Jairo? Jairo tenía una hija que se estaba muriendo, y entonces dice que lo fue a buscar a Jesús. Jesús, vení a mi casa, se me está muriendo mi hija, vamos, dijo Jesús. Y cuando iba caminando, dice que vienen unos amigos familiares de Jairo, y le vienen y dicen, Jairo, la nena se murió, no molestes al maestro. Diga conmigo, estaban llorando. Diga, sí, estaban llorando. Y entonces le dice, no molestes al maestro. Y Jesús le dice, Jairo, no escuches eso. Solo tené fe. No tengas temor, solo tené fe. Porque Dios va a sacar en este tiempo a toda la gente llorona que cada vez que viene a tu vida te hace llorar peor. Vos estás mal y viene otro y llora con vos y dice, ay, nada, lloremos juntos, yo te comprendo. Y vos la tenés que estar después palmeando la espalda al otro que te vino a consolar a vos. Dios va a sacar toda la gente, escuche, Dios va a sacar toda la gente llorona que no hace otra cosa que deprimirte más. Porque Dios, cuando, hermano, si vos vas a venir a darme una palabra, dame una palabra de ánimo, no vengas a llorar conmigo. Hermano, no necesitas que nadie llore con vos, no necesitas que nadie sufra con vos, porque hay alguien que ya sufrió por vos, se llama Jesucristo, sufrió por vos para que te vaya bien. Porque te digo algo, más allá de la hora que estés viviendo, hay una bendición de pesca grandiosa. ¿Estás escuchando? Agarrá que tenés al lado, sacudilo de nuevo, agarralo del cogote, sacudilo, metele la mano fría acá en el cuellito y decile, te sacudo para que te entre toda la bendición. ¿Cuántos están acá? Hermano, si te esforzaste y te seguís esforzando, mañana pescás. ¿Cuántos bendecidos hay acá? Lo segundo que quiero decirte, levantá tu mano derecha, tu pie izquierdo, tu ojo derecho mirando para allá, el otro mirando para allá. Levantá, te quiero decir, se viene una multiplicación extraordinaria de recursos. Qué entusiasmo, ¿eh? Se quedaron con la mano levantada. Se viene una multiplicación. Estamos profetizando en esta noche que se viene una multiplicación extraordinaria de recursos. ¿Cuántos lo creen? Dale un aplauso al Señor por eso. Ahora, algo que me llamó la atención de esta historia es que la gente se apretujaba para escuchar el mensaje. Te voy a soltar algo que si lo recibí, hermano, vas a prosperar sí o sí. Y va a entender lo del olor a pescado. Escuche, dice que la gente se apretujaba para escuchar el mensaje del Señor. Y cuando la gente se apretujó, un ratito después se multiplicaron los peces y la barca de Pedro se llenó a tal manera que tuvieron que buscarlo entre varias barcas para poder sacar la cantidad de peces porque se hundía. Vos imaginate que te hundas de tanta bendición. ¿Cuántos quieren bendición? ¿Cuántos quieren un aumento de sueldo? ¿Lo pediste? ¿Eh? ¿Lo pediste? Y si soltamos en esta noche, dice la Biblia que todo nos ponga, esto te lo digo, es profético, lo estoy sintiendo en el corazón. si nos ponemos de acuerdo todo y declaramos que que Dios va a darnos aumentos de sueldo y que no vas a encontrar vayan, que no vas a encontrar peros, que no vas a encontrar gente que te diga no lo merece, no se puede, qué sé yo, sino que te va a ser fácil, ¿lo creerías? ¿Lo crees? Declaramos en el nombre de nos ponemos de acuerdo en el nombre de Jesús que va a haber aumentos de sueldos. Se viene un aumento de bendición extraordinaria. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recova, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Bajo la sombra de tus alas, donde tu amor siempre me sacia, buscando tu presencia viviré. Que Jesús en una historia dice que había 5.000 hombres sin contar mujeres, sino unas 15.000, 20.000 personas, y dice que hacía 3 días que lo seguían y estaban al lado de él porque querían escuchar el mensaje de Dios, y entonces estaban al lado de él y Jesús hacía milagros y demás, y dice que él dijo: vamos a darle de comer, no hay nada para darle de comer, bueno, a ver quién tiene algo, 5 panes y 2 peces para 20.000 personas, nada, pero Jesús los tomó, dice que en medio de toda la gente, y lo tomó, le dio gracias a Dios y los panes se multiplicaron. Porque cuando, escucha hermano, y en esta historia que vimos de Pedro, dice que la gente se agolpaba para escuchar el mensaje. Y un ratito después, hermano, dice que hubo una multiplicación. Porque te voy a decir algo poderoso. Acá hay un secreto de Dios para la prosperidad. ¿Cuántos lo quieren saber? Junta gente para escuchar un mensaje de Dios y Dios te va a multiplicar las finanzas. ¿Pastor no va a venir del cielo? No puede ser una herencia, oremos por herencia, padre, herencia, que tenga un tío rico, señor, en Europa, que me deje varias... El único heredero, padre, el único. Pide, dijo el pastor, pide y se me dará. Escuchá, juntá gente para escuchar un mensaje de Dios y Dios te va a multiplicar las finanzas, porque peces es finanzas. Fíjate si el de al lado tiene olor a pescado. Si no tiene todavía es que le falta un poquito, pero ya va a venir. ¿Me escuchás lo que te digo? ¿Cuánto vale 2 toneladas de pescado? ¿Vale poco o vale mucho? ¿Vale mucho? Peces es finanzas. Pedro se hizo rico con eso. Peces es finanzas. Escuchá, hermano. Busca apretujamiento de gente para Dios y Dios te dará apretujamiento de peces. Hola. Busca apretujamiento de gente para Dios y Dios te dará apretujamiento de peces. Escuchá. Diga conmigo, una persona, un pez. Una persona, para Dios, un pez para mí. Hola, ¿están acá? Escuchá, te lo voy a decir bíblicamente. Jesús dice que Pedro era un capo, Pedro era vivo el tipo. Y era pescador, era comerciante, el tipo era vivo. Y entonces le dice a Jesús, Jesús, ¿sabes qué está diciendo la gente? ¿Qué? Le dice Jesús. Están diciendo que no pagamos, que vos ni yo le pagamos impuestos. ¿Qué? Lo que le habrán dicho, Pedro, ¿vos no pagás impuestos? Pero el tipo asoció a Jesús en las buenas y en las malas, dijo. Dijo, están diciendo que vos y yo no pagamos impuestos, Jesús. El tipo re vivo. Entonces Jesús dice que estaba ahí, ¿viste? Jesús dice, bueno, Pedro dice, escúchame, y los hijos del rey, ¿tienen que pagar impuestos? No, los hijos del rey no pagan impuestos. Bueno, dice Jesús, pero para que no nos molesten, dice, anda, pesca con un anzuelo, vas a sacar un pez. Y cuando le abras la boca va a haber una moneda. Y con esa moneda paga el impuesto tuyo y mío. Porque un pescado paga el impuesto de 2 personas. No. Un pescado paga el impuesto de 2 familias. Porque pagó el impuesto de la familia de Pedro y de la familia de Jesús. Quiero decirte que cuando vos llevas una persona al Señor, de alguna manera le presentás al Señor a una persona, Dios te va a dar un pescado, la habilidad, el don para pagar el impuesto de 2 casas, la tuya y quizás la de tus hijos. Yo te puedo asegurar que en este tiempo van a empezar a venir facturas en cero. Hace años atrás, ministrando en una ofrenda, dije por primera vez, Dios me dijo, van a venir facturas en cero, van a venir las facturas de Nor en cero. Después eso se distribuyó, todos los pastores lo dijeron y lo dijimos en todos los cultos. Y hasta el día de hoy, no sé si a alguno le pasó acá, pero ¿A vos te pasó también? Se van a empezar a venir las facturas en cero. Trae gente para el Señor, invítalos a la iglesia, hablales del Señor y Dios te dará pescado. Vas a tener un olor a pescado bárbaro, hermano, pero cada pescado te va a dar. Y te suelto 2 cositas más y ya está. Y escuchen, y si llevas al Señor una persona gorda, Dios te va a dar un pez gordo. ¿En serio? Pero no hablo de gorda de gorda. Nadie me dice, pastor, ¿por qué me mira a mí? No, yo miro a cualquier lado. No hablo gorda de gorda, sino gorda de importante. ¿Y sabes qué es una persona importante? Es una persona que puede influenciar sobre mucha gente. Es una persona, si vos llevas a Cristo, aunque sea le predicás, aunque sea le soltás palabra de Dios, aunque sea pones el oído a una persona gorda, a una persona que tenga la capacidad de influenciar sobre muchos, Dios te va a dar un pez gordo. ¿Cuántos quieren un pez gordo? Te dije que iba a salir con olor a pescado, ¿no? Eso es prosperidad, hermano. Eso es prosperidad. Y escuchen. Nadie dice. No es de acá, no es de él. Es del Espíritu. Escuchen. ¿Sabes cuánto vale un pez gordo? Por ejemplo, el atún. El atún es un pez gordo. Es un pez que vos lo ves, es gordo y gordito. Pesa entre 250 y 675 kilos un atún. Y con el atún se sacan miles de raciones. Y el país que más consume es Japón. Y un atún en el puerto de Japón, pregúntame, ¿cuánto vale? Vale entre 35 mil y 100 mil dólares. O sea que un pez gordo te compra una casa. Hola. llevas un pez gordo al Señor, Dios te puede regalar una casa. ¿Estás escuchando lo que te estoy diciendo? Están acá. ¿Lo querés bíblico? ¿Querés que te lo explique bíblicamente? José le habló al faraón, un pez gordo, una persona gorda, y le dio una palabra de Dios y le dijo: esto no lo revelo yo, Dios es el único Dios, el Dios verdadero es el... ¡Wow, José! Y Dios y el faraón lo levantó a José y lo puso como gobernador de todo Egipto. Y solamente el faraón era más grande que José, porque José llevó al Señor al faraón. No importa si se convirtió o no se convirtió, eso es problema de Dios. Dice que Él da el crecimiento, pero nosotros tenemos que sembrar. Hola, ¿querés más? Moisés dice que fue al faraón y le habló de Dios. El faraón endemoniado de aquello, ¿no? No sé si voy a estar sentado acá. No. Pero endemoniado mal, no se convirtió el faraón. Al contrario, lo maldijo. Pero el faraón supo que existía Dios. Y cuando después de las plagas el faraón dice, bueno, váyanse, dice literalmente la Biblia que el pueblo de Dios despojó de toda riqueza a Egipto. Se llevó todo. ¿Estás acá? Lleva gente a Cristo. Yo estaba en el negocio. Estos ejemplos del negocio, yo lo digo en el libro. Porque son cosas prácticas lo que hablo. Yo estaba en el negocio y a dos cuadras, materiales eléctricos vendíamos, hacíamos instalaciones eléctricas, a dos cuadras había un edificio que lo estaban empezando a construir. Y yo miraba cómo construían ahí. Entonces un día paso por ahí, porque yo andaba por todos lados, paso y digo: Señor, dame estos clientes y te los convierto a vos. ¿Y sabés qué pasó? Dios me dio casi todos los clientes, casi todo ese edificio me compraban. Pero yo a todos le hablaba del Señor, a todos, no sé si del Señor a todos, le hablaba, le escuchaba. Alguno, el que abría su corazón, le hablaba del Señor, le invitaba a la iglesia. A otro le hacía tipo de psicólogo, ¿viste? Pero Dios me dio casi todos los clientes. Porque cuando vos llevas gente a Dios, Dios te va a dar piezas y piezas a finanzas. ¿Cuánta gente está acá? Amén. ¿Estás acá? Hacé de tu casa un púlpito. Hacé de tu auto un púlpito. Hacé del Facebook. Viste que el Facebook vos siempre le mandás y criticás a este, al otro, sacás el cuero al de atrás, del otro, ¿viste? A esta, la gorda, que se le va a mandar. Facebook. No, porque esta me la voy a reventar, esta me lo de Facebook. Agarra el Facebook y manda mensajes de bendición. Y lleva a gente para que esté mejor que antes del Facebook que le mandás. ¿Estás escuchando? Y Dios te dice: te voy a llenar de pescado. Te vas a estar lleno de escamas. Vas a tener un olor a pescado. La gente va a venir. ¿Viste que el olor a pescado se huele desde lejos? Vas a venir caminando y la gente va a decir: ¿qué olor a pescado que hay? ¿Qué olor a persona próspera? ¿Qué olor? Vos tenés algo especial. Yo no sé por qué todos los negocios te salen bien. Hay gente que Dios toca en la finanza y todo lo que hacen prospera. Hay gente que todo le va mal y el otro prospera en todo. Diga conmigo: yo quiero eso. Lleva gente a Cristo. Hacé de tu bote un púlpito. Porque dice que Jesús usó el bote de Pedro para predicar y un rato después el bote se llenó de pescado. ¿Estás escuchando? Lleva con tu autito el Fiat 600. Lleva gente, trae. ¿Cuánto entra? 1,5. No importa, vamos a buscar de Dios. Y Dios te lo va a convertir en una 4x4. Yo tengo una líder que tenía un auto común, pero viejo. Y dice: Señor, yo quiero una 4x4. Yo llevo gente para vos, Padre. Yo lidero. Quiero una 4x4, pero no me alcanza, Señor. Padre, haz un milagro. Y no sé qué es la cuestión. Es que empezó a averiguar. Dice: dio el testimonio el otro día. Vendí mi auto a precio de oro y compré una 4x4 a precio de paja. Y hoy tengo la 4x4. ¿Estás acá? Hablale a las cosas. Dedicale a las cosas. Y predicar y decirle: portafolio, vas a mantener papeles importantes de negocio. Hablarle a tu celular y decirle: celular, va a haber llamadas importantes, gente que me va a conectar para los negocios, gente gente que me va a bendecir. Celular, hablale, hablale a las cosas. Jesús le habló a las cosas estaban ahí, el bote, las redes se llenaron de peces porque escucharon el mensaje de Dios. ¿Cuántos están acá? Y lo último que te quiero decir, y vamos a darle con todo, hermano, lo último, lleva tu bote a aguas profundas, porque le dijo Jesús, le dijo, lleva la barca a aguas profundas y echa las redes. Y escuchá, porque acá le da cuatro instrucciones y ya termino. Lo primero, lleva la barca. ¿Sabés qué quiere decir? Es una instrucción. Porque toda bendición de Dios va a venir con una instrucción de Él. Tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. No robes. O sea, Dios te va a dar una instrucción. Vos tenés el libro. Hay un montón de instrucciones. Vos podés decir, a ver, como 12 pasos para salir de las deudas. Y vos te lo podés leer. Ay, qué lindo. Bueno, ok. Y nunca lo hacés. Yo siempre digo, si querés adelgazar, abandoná las medialunas. Porque si querés salir de las deudas, tenés que ver un método. Dios te la puede cancelar, sí, a mí me lo canceló muchas veces. Pero la última vez me dijo, no te cancelo más nada hasta que aprendas a administrar. Y ahí nació esto. Porque si no aprendés a administrar, ya no te voy a dar más milagros, ya no te voy a bendecir. Tenés que aprender, poner en orden tu vida, para que tu vida vaya para adelante. ¿Cuántos dicen amén? Y Dios te va a dar instrucciones, diga conmigo instrucciones. Lleva la barca a, es dirección. Porque las cosas no se hacen de cualquier manera. Con Dios las cosas se hacen de una manera. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Sonaste. Porque se hace de esa manera. Si vos decís, Señor, ¿cómo puedo hacer de esta manera? Bueno, Señor, escúchame, yo quiero prosperar, mirá. Uy, el celular del que está al lado mío no se dio cuenta, fam, me lo llevo. No, de esa manera dice la Biblia que te vas a empobrecer. El celular lo vas a disfrutar un día, dos días, cinco días, pero después, lo que viene después es una maldición. ¿Estás escuchando? Diga conmigo, Dios me dará dirección para prosperar, para sanarme. Y después dice, lleva la barca a aguas profundas. Diga conmigo, ubicación. Aguas profundas es la ubicación que tenés que tener. Porque aguas profundas significa encontrarme con Dios en su profundidad. El cristiano superficial no prospera. El cristiano que viene cuando no llueve, pero cuando llueve se queda en la casa mirando a Tinelli, no prospera, hermano. Yo he visto tanta gente, pero tanta. Nuestra iglesia de Quilmes es una iglesia que van miles de personas, de la cual soy pastor. En Caballito, miles de personas. Pero vos decís, he visto tanta gente y tanta gente que viene lo mismo. Esta palabra solté el otro día y decía a la gente lo que te dije acá. Dejá, sacate la gente llorona, que cada vez te pone más. Terminé de predicar eso, vi una persona. ¡Ay, pastor! Le digo, pero ya está, ¿cuándo te pasó eso? Ya hace como 2 años, pastor. Pará de llorar, mujer, ya está, perdoná. Sacátelo de tu vida, empezá a pensar en lo que viene ahora, porque si no te vas a pasar la vida llorando por lo que pasó hace 2 años. Basta. Tenés que darle dirección a la vida y ubicación, porque me tengo que encontrar con Dios. Porque si me encuentro con Dios, entonces todo lo demás. Hermano, yo cuando empecé el negocio, te digo, los jueves, igual que ahora, yo predicaba allá en la iglesia. En ese momento no predicaba, pero iba los jueves. Y a Caballito. Y entonces yo trabajaba todos los días. El jueves a las 5 de la tarde cerraba el negocio. Y me decían, pero escúchame, venían los clientes, pero escúcheme, no, mañana, hoy no. ¿Por qué? Porque me tengo que ir a servir a Dios. Pero usted va a perder los clientes, jamás, siempre tuve más. Pero el administrador, mira, Alejandro, que me dijo, Alejandro, mire que a partir de ahora lo que le pagamos estuvo bien, sí, bueno, a partir de ahora el 15% queda acá. Y yo le dije, yo no trabajo de esa manera, discúlpeme. Pero usted va a perder todos los trabajos, no, tengo cola de gente haciendo cola porque quieren trabajar directamente conmigo para no trabajar con administradores corruptos. Porque saben que soy honesto. ¿Estás acá? Dirección. Y encontrarse con Dios. Y lo último, pescar. Porque todo lo que empieza con instrucción de Dios termina con pesca. Todo lo que empieza con instrucción de Dios termina con pesca. Todo lo que empieza con instrucción de Dios termina con pesca. Todo lo que empieza con instrucción de Dios termina con pesca. No sé. deja caer tu gloria, danos tus dones, tu unción. Fuego del cielo caiga hoy, que tus milagros vengan, aviva nuestro corazón. Invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638, sobre la ruta 40, es ruta 200, barrio La Recoba, Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llámanos al 011 15 41 91 32 91. Fuego del cielo caiga hoy, que tus milagros vengan, aviva nuestro corazón. Abre tus alas, Redentor, deja caer. Escucha, hermano, porque yo esto lo que sentí en el corazón cuando estábamos adorando y yo estaba ahí abajo. Yo sentí en mi corazón, no sé si vos estás de acuerdo o no, que esta iglesia tiene una adoración poderosa. Poderosa. Pero a veces se queda de este lado y tiene que bajar allá. Y no digo que no lo adore, sino que a veces lo que yo sentí, que a veces se queda de este lado. Y Jesús estaba con Pedro y ahí estaba la unción. Y se tuvo que encontrar Jesús con Pedro para que la unción fuera caminando con Pedro hasta el lugar donde estaban los peces. Y yo te digo una cosa, esta es una adoración poderosa. Y esta adoración tiene que estar en tu vida. Santo es. Yo quiero, esta noche vamos a hacer un acto profético. Así que yo te invito a que vengas acá adelante. Si tenés una llave que represente la casa que querés, yo no sé, hay un sueño que vos tenés. O quizás tenés una deuda y lo querés anotar en un papel, o lo trajiste papel y lo anotaste en la mano. El otro día había gente que se anotaba cosas en la mano, anotaba sueños en la mano. Porque vos lo podés tener en la mente, pero la mente tiene un montón de pensamientos. Y vos tenés que tener ahora un solo objetivo, que es poder ir a buscar tu sueño. En esta noche estamos pidiéndole a Dios. En esta noche sabemos que Dios tiene un objetivo grande con nosotros. Y que vamos a alcanzar, pero esta noche vos tenés que arrebatar tu bendición. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia que la bendición de Dios la arrebatan los violentos. Y la palabra violentos es la misma palabra que se utiliza para valientes. Dios quiere y ama a la gente que arrebata su bendición, que es valiente para ir a buscar todo lo que necesita. ¿Cuántos dicen amén? Así que venga, todos los que quieran recibir un milagro, vengan acá adelante. Dios premia el esfuerzo. Dios premia el esfuerzo. Claro que a lo mejor para salir de las deudas te vas a tener que esforzar. Nosotros, con mi esposa, me acuerdo, tuvimos que tomar un montón de decisiones para salir de las deudas. Tuvimos que decir, la luz se prende a las 7 de la tarde. El teléfono, chau teléfono. Salidas, llamadas, salientes, chau. Tuvimos que tomar un montón de decisiones, de bajar los gastos, para empezar a poder pagar aunque sea. Y fue mucho esfuerzo. Y me acuerdo que yo le dije, bueno, vos llevás la administración del efectivo, del dinero, así que vos dame a mí todos los días, lo llevás vos para que lo maneje uno. ¿Para qué le habré dicho, hermano, eso? Dele, vos todos los días me das para que yo vaya a trabajar. Me como algo, que eso, sí. Bueno, ok. Entonces digo, bueno, dame para irme a trabajar, toma 5 pesos. En aquel momento, viste, 5 pesos era ida y vuelta en colectivo, un pancho y coca, no, te tomás agua. Porque uno tiene que aprender a hacer el esfuerzo. Porque vos tenés, como leíste ahí, si leíste, tenés que hacer, cuando salgas una deuda, tenés que ver la suma de las deudas. El otro día fui a Musimundo y había unos carteles así grandotes con las cuotas. Llévese el LCD, llévese, ¿cuánto la cuota? 359 pesos con 99, ¡wow! ¡Qué barato! Sí, pero ¿por qué no multiplicar por las 80 que valen? Y te... 20 mangos que gasten el desayuno todos los días son 600 mangos por mes, es un par de zapatos de buena calidad. ¿Está escuchando? Un alquiler, por supuesto que el alquiler es necesario, lo digo para que solamente tomes conciencia. Es una cosa necesaria, es digna, pero te digo para que tomes conciencia de lo que va a salir de tu vida hasta que tengas una casa propia. 2.500 mangos de alquiler, no sé por acá cuánto será, en Buenos Aires un departamento de 2 ambientes, o 3, medio viejo. Son 60.000 mangos que se te van a ir en 2 años. Cuando, claro, son 60.000 mangos. Es un auto 0 kilómetro que se te van a ir. Yo no te digo que no saques un crédito si te lo tenés que sacar para algo, pero ponete a pensar. Este libro te va a hacer pensar, eso es lo que sea. Pero Dios premia el esfuerzo. Y escucha, esto voy. ¿Sabes por qué Dios premia el esfuerzo? Porque Dios dijo que hizo las cosas en 10 pasos. Dice, hágase la luz, hágase esto, la tierra, los animales, esto, en 10 pasos. Y Dios lo podría haber hecho en 1 paso. Él podría haber dicho, hágase todo, y todas las cosas eran hechas, pero lo hizo en 10 pasos. ¿Por qué? Lo último que dijo, hagamos el hombre a nuestra imagen y semejanza, fue el paso 10. ¿Por qué? Porque Dios sabe, y nos tenía que enseñar, que Él premia el esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Este es mi 6º libro. Los primeros 5 libros, algunos de ustedes, si estuvo en Caballito hace algunos años atrás, los habrán leído, pues quizá, porque eran libros que en forma de manual, que salieron para el INDAP. Y Derramaré de mi Espíritu, un libro de dones, y cómo escuchar la voz de Dios, y Cancelación de Deuda y demás. Libros que escribí en 1 mes, en 2 meses lo escribí algo. El de las deudas en 1 mes lo escribí. Porque Bernardo me dijo, tenés que dar una serie de clases, y yo me puse a escribir, me quedaba a la madrugada, pero en 1 mes lo escribí. Y los otros 2 meses, 3 meses. Pero este me costó 6 años. Desde que Bernardo me dio la palabra hasta hoy pasaron 5 o 6 años. Y cuando Bernardo me dio la palabra, yo no empecé a escribir el libro, pero después no me gustó y lo dejé. Después abrimos Quilmes. Abrimos Quilmes, no tenía tiempo ni para ir al baño, hermano. Y porque tenía mucha gente allá, mucha gente acá, en Caballito. Y un día estaba con la pastora Alejandra, que íbamos de viaje a Salta, en el avión. Le digo, Alejandra, ¿sabes que no puedo escribir el libro? Me cuesta, no me puedo sentar. No tengo tiempo. Cuando me digo, este día me voy a sentar, pasa algo. Tengo que salir corriendo. Tengo que hablar con gente, tengo reuniones. Me dice, te lo tenés que poner como un objetivo. Si no te lo pones como un objetivo, no vas a hacerlo nunca más. Agéndatelo. Y entonces empecé a escribir. Y lo escribí casi todo. Y entonces dije, voy a ir a hablar con el pastor Bernardo. ¿Para qué habré ido, hermano? Yo no tenía necesidad de ir a hablar con el pastor Bernardo. Fui a hablar. Y no le dije que lo tenía escrito. Me dice, tu libro tiene que ser práctico. Tiene que ser un libro que entienda todo. No una serie de prédicas, sino un libro que entienda todo el mundo. Un libro que alguien lo lea y pueda tener una solución. Un libro que sea ameno. Yo dije, amén, gloria a Dios. Este tipo escribió muchos libros, bestseller. Voy a hacerle caso. Tiré todo lo demás y empecé de nuevo. No sé si es bueno. Lo que sé es que lo mejor es lo mejor que podría haber escrito de este tema. Porque muchas veces tiré y algunas cosas quedaron. De todo lo que quedó, fue lo bueno que tenía que quedar. Y yo te digo, Dios premia el esfuerzo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios me mostró que a veces hay gente que viene atada de generación en generación. Y que hay maldiciones que ataron tu vida. Y hay maldiciones porque muchas veces en nuestra mente seguimos siendo pobres. Le pasó al pueblo cuando salió de Egipto. Siguió siendo pobre, se quería volver. Y vos no podés volverte. Yo te digo que la bendición está adelante. Si tenés que perder porque o decidir que lo que perdiste ya está, ok, decidilo. Pero a partir de ahora vamos a mirar para adelante. Y Dios tiene bendición para tu vida. Dios sabe que quiere bendecirte. Y sabe el lugar, la hora. Y sabe absolutamente todas las cosas. Yo bendigo tu vida, pero vamos a declarar, levante su mano, diga conmigo. Yo en el nombre de Jesús renuncio a toda maldición financiera y declaro que estoy libre para que Dios me llene de su bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Has escuchado un mensaje de éxito con los pastores Esther y Alberto Antúnez del Ministerio Presencia de Dios Marcos Paz? Te invitamos a participar de nuestras reuniones todos los miércoles y sábados a las 20 horas en Avenida Doctor Marcos Paz 638 sobre Ruta 40, ex Ruta 200, Barrio La Recoba, Marcos Paz. También podés participar de nuestro Facebook Presencia Marcos Paz. Envíanos un mensaje de texto o llamanos al 011 15 41 91 32 91. Bendecidos y hasta la próxima edición.